En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en una semana importante para el Foro de Recursos Humanos y todos sus colaboradores y promotores. Celebramos esta semana nuestro 18ª edición del encuentro anual. Saben que es un punto de encuentro destacado de experiencias, conocimiento y cercanía. Y a pesar que estamos en virtual, en muchos entornos, daremos a conocer nuestras distinciones 2021, seis directores de recursos humanos que serán distinguidos por su buen hacer, especialmente en este año, bueno, difícil, ¿eh?, de pandemia. Efectos, oportunidades y experiencias de la pandemia en nuestros recursos humanos. Todavía están a tiempo de inscribirse cuando hay ya más de 400 empresas, seguidores, solo en el registro. Y luego en LinkedIn Live seguramente que se apuntarán algunos más y vamos a desarrollar un encuentro como nos gusta hacer en el Foro de Recursos Humanos, compartiendo experiencias. Eso será el miércoles. Y hoy, nuestro programa dedicado a lo más humano. Con la Fundación Más Humano, no se pierdan los contenidos que les vamos a mostrar. Y hemos preparado con ustedes hoy, seguimos hablando del gran momento, si la salud acompaña, en la que se encuentra nuestro senior, ¿eh? No se puede perder ese gran conocimiento, esa experiencia y esa oportunidad de canalizar bien en nuestras organizaciones todo lo que aportan los seniors. Hoy vamos a hablar sobre talento senior para poner en valor una vez más el gran potencial de estos profesionales y destacar su importante papel dentro de las empresas o como profesionales independientes también. Y es que estamos a cuatro días prácticamente de celebrar, luego lo vamos a contar extensamente, el Día del Trabajador Senior, iniciativa impulsada desde Generación Sabia, que creo, luego me corrigen, directores que nos van a acompañar, que hoy se cumplen el tercer aniversario en este programa, en este momento. Por lo tanto, qué mejor que celebrar ese tercer aniversario con los hombres y mujeres de Sabia, con los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Bueno, pues lo primero que hacemos a las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias, vamos a estar hasta las 13 horas, hablando de lo más humano de las organizaciones con nuestra sintonía. En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas. Déjala un poquito más, que me gusta mucho esta sintonía, déjala. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Subdirector de la Fundación Más Humano, People Strategy, este programa, ¿el silbido ese dónde lo habéis sacado? De un voluntario, de un sabio. Buenos días, ¿cómo estás? Beatriz Sánchez Vita, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, directora de la Fundación Más Humano, ¿qué tal? Muy bien, Frank. Que suena muy bien la sintonía, digo. Sí, ¿verdad? Sí. Y sobre esa sintonía vamos a contar cosas de la Fundación Más Humano. Oh. Y vamos a hablar, Tomás, de algunas noticias que son interesantes y sobre todo de algunas convocatorias, ¿no? Así es. Este mes lanzamos una nueva convocatoria para que 20 organizaciones medianas puedan disfrutar gratuitamente del índice de humanización de la organización, que les permitirá medir la percepción de sus empleados sobre aspectos clave de la cultura empresarial. El plazo para acceder a esta convocatoria finaliza el 30 de mayo, este viernes, y aquellos que quieran contactar pueden contactar en info@cuestionarioiho.org. Y hay una nueva edición del premio de jóvenes más humano de emprendimiento social. Son 6.000 euros en premios para los ganadores y muchas otras ventajas para los participantes. Si tienes entre 14 y 30 años y no te faltan ideas o proyectos con impacto social, inscríbete ya antes del 7 de junio en premiomashumano.com. Y hoy es el último día para apuntarse a Impulsa Mujeres en Canarias. Gracias al apoyo de Endesa, ofrecemos formación gratuita a mujeres en desempleo con hijos u otras cargas familiares para facilitar su reincorporación al mercado laboral. Las interesadas en participar pueden inscribirse hasta las 24 horas de hoy a través de impulsamujeres.mashumano.org. Y una última noticia, 20 pymes y 20 profesionales, hablando de todos los aspectos más humanos, 20 profesionales senior ya están participando en el programa senior al servicio de las pymes. Luego hablaremos más de esto, de las pymes de Más Humano y Endesa, en colaboración con Generación Sabia. Las empresas están recibiendo asesoramiento personalizado y gratuito a cargo de expertos, y si tú también quieres mejorar la competitividad de tu pyme, de tu pequeña y mediana organización, pues apúntate a través de seniorpyme.mashumano.org. Lo voy a repetir, seniorpyme.mashumano.org. Tomás, ¿se nos escapa alguna? No, yo creo que hemos cubierto lo más importante. Aunque este noticias mes. Hay muchas más. Hay muchas más que estas, se generan en estas todos los días. Pues vamos a entrar en conversación enseguida. Pues entramos en charla con la Fundación Más Humano, y en España hay cerca de un millón de parados mayores de 50 años, la mayoría de ellos de larga duración. Y esta situación, que ya era preocupante hace unos años, se ha visto agravada en los últimos meses por la crisis, bueno, que estamos viviendo todos, que conocen y que hablamos tanto, ¿no?, del COVID-19, siendo los mayores de 50 uno de los colectivos más golpeados por la pandemia en términos de empleo. Uno de los motivos es la discriminación por razones de edad, que aparta, yo diría que prematuramente, a ver qué opinan nuestros contertulios, a los profesionales senior del mercado de trabajo debido a prejuicios que no se corresponden, pues, muchas veces con la realidad. Por este motivo, Generación Sabia, una iniciativa de la Fundación Endesa, en colaboración con la Fundación Más Humano, ha puesto en marcha una campaña con la que se pretende poner en valor el talento de los mayores de 50 años y su aportación fundamental al mundo laboral y empresarial. Y para conocer este proyecto tan necesario y especialmente sobre la campaña, tenemos con nosotros, me alegra mucho saludarla, a Gloria Juste, que es directora de proyectos de la Fundación Endesa Cría. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues, ¿cómo estáis todos por la Fundación? Muy bien, muy ocupados, eso es buena noticia, y con muchas ganas de hacer cosas. Y también nos acompaña Beatriz Sánchez, directora general de la Fundación Más Humanos. Buenos días a las dos. Hoy se cumplen 3 años, ¿no?, del proyecto Sabia. Contarme porque es el cumpleaños. Efectivamente, un cumpleaños especialmente emotivo, la verdad, porque 3 años, bueno, pues parece que podríamos ser unos niños, pero la verdad es que han supuesto mucha, mucha intensidad. Hemos aprendido muchísimo, especialmente de los sabios que se han ido sumando al proyecto. Y bueno, pues con especial ilusión empezamos ya entonces el comienzo del cuarto año para seguir haciendo lo máximo posible por estos seniors. ¿Cómo surgió todo, Gloria? Pues principalmente por Por una preocupación de ver unos datos realmente importantes. Estamos hablando cerca de 1 millón de personas por encima de los 45 o 50 años que está en desempleo. Y sabemos, y yo creo que los que nos están oyendo también, que cuando hablas de un dato de ese tipo, no es un número. Estamos hablando de historias de personas con un gran recorrido, con una familia detrás, con muchas circunstancias. Y eso, pues pensarlo en 1 millón realmente nos interpelaba a hacer algo. En Fundación Endesa tenemos un lema que es Iluminamos Talento, y es un lema que nos motiva mucho a movernos, porque en el caso de Savia estábamos hablando de talentos que habían estado perfectamente iluminados, es decir, que de hecho habían dado mucha luz y con mucha repercusión y mucho impacto, y sorprendentemente y sin causas, la verdad, justificadas, empieza a haber un abandono prematuro, casi siempre no deseado, de las empresas. Entonces, bueno, pues ante esa circunstancia y viendo ese desaprovechamiento del talento, decidimos llamar a la puerta de una fundación que ya tenía bastante experiencia con el trabajo de los seniors y juntos empezar un folio en blanco que nos ayudara a organizar algo, a crear algo, a construir algo que de verdad ayudara en esa visibilidad del talento, a posicionarles, a recuperarlos y a mejorar su empleabilidad, que es lo que a todos nos preocupa. Y ahí, Beatriz, entráis vosotros en marcha con la experiencia de 18 años, ¿no? Efectivamente, Fran, 18 años viendo cómo la diversidad generacional y tener el mejor talento en las organizaciones era clave para la competitividad de la propia empresa, pero también para hacerla más humana. Y por ello identificamos cómo el talento senior estaba en una situación de exclusión y estaba apartándose esa sabiduría, esa experiencia, esa capacidad de resiliencia que no se estaba aprovechando por el mundo empresarial, y por ello nos unimos a la Fundación Endesa para poner en valor este talento de estos profesionales senior que estamos convencidos aportan un enorme valor a nuestra sociedad. Claro, aportáis el valor también de todas las empresas con las que trabajáis, que tienen a su vez muchos senior, y de ahí, ¿cómo se está viviendo en estos momentos? El cambio generacional, el momento COVID de estos hombres y mujeres mayores de 50 años. La incertidumbre es importante, pero ¿hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Estamos en tertulia, ¿eh? Quien quiera puede intervenir de las dos. Por supuesto. O de los tres. que hay esperanza, Fran, porque estamos también en un momento donde hay un reto demográfico en la sociedad. Hace falta talento resiliente, hace falta talento con visión, con sabiduría, para hacer frente a esta crisis, y creemos que este talento senior puede aportar mucho conocimiento y mucho valor a las empresas. Yo creo que estamos en un momento de esperanza, pero también con unos datos nada positivos. Porque las últimas estadísticas parece que el talento senior está siendo realmente, se está viendo muy impactado por esta crisis, pero esperanzados, que haya un cambio y una necesidad clara por apostar por ellos. Hoy es como comentábamos al principio del programa, hoy es el cumpleaños de Generación Savia, hoy cumplimos 3 años, o cumple 3 años. Las cosas van muy rápido. ¿Qué pensáis en estos 3 años? ¿Cuál ha sido la acogida y cuál ha sido la evolución? ¿Qué ha cambiado especialmente desde hace 3 años en cuanto a la percepción del talento senior? Gloria. Pues nosotros estamos viendo un cambio muy positivo, como dice Beatriz, de verdad con mucha esperanza, porque para que os hagáis una idea, antes de lanzar Savia, como cualquier proyecto al que le quieres poner mucha ilusión y sobre todo mucha profesionalidad, estuvimos mucho tiempo antes estudiándolo, analizándolo, contactando empresas, y la situación era de verdad alarmante en cuanto al poco conocimiento que tenían. Teníamos que llamar a las empresas y solamente explicarles por qué queríamos reunirnos con ellos y qué tema era el que nos preocupaba, ya solamente eso te llevaba una cantidad de tiempo y esfuerzo. Bueno, pues 3 años después, bueno, o 4 años después de esos primeros contactos, nos empiezan a llamar ellas. Cada vez es más la inquietud que nos trasladan las propias empresas, los profesionales, incluso emprendedores, que empiezan a iniciativas nuevas con startups y que realmente quieren trabajar de forma complementaria entre distintas generaciones, porque eso es un punto que yo creo que tenemos que dejar claro. Tampoco es que estemos diciendo en Generación Savia que queremos hacer empresas única y exclusivamente con talento a partir de una generación, sino todo lo contrario, que no se expulse de una manera no deseada a quien quiere estar, sobre todo porque la complementariedad, el trabajo en equipo, las distintas versiones que las experiencias profesionales diferentes pueden sumar, creemos que son vitales. Es decir, sumemos, unamos diversidad desde cualquier punto de vista. La verdad es que la diversidad generacional ha sido el gran ausente de los programas de diversidad, de gestión de la diversidad durante muchos años. Por fin parece que empieza a tomar conciencia en el mercado, ¿no? Así lo vivimos, ¿eh? Estamos notando muchísima diferencia en cuanto al contacto, al interés. Ahora mismo ya se ha incorporado en empresa, hemos pasado a las 450 empresas incorporadas, hemos firmado 170 acuerdos de colaboración con distintas entidades que ofrecen de manera gratuita servicios, recursos, propuestas, formaciones, para que nuestros sabios mantengan esa empleabilidad tan activa como se merecen y como el mercado laboral se merece. En los últimos días hemos visto en las redes sociales un lema: para los que llegamos primero, nuestro día será antes. Parece que estamos lanzando una campaña del Día del Trabajador Senior para el próximo viernes. Cuéntanos, Gloria. Pues sí, realmente esta ha sido una idea que nos ha... Hay un vídeo que lo veremos, ¿eh? También, ¿no? ¿Lo veremos? Lo veremos, lo escucharemos. Bueno, pues lo que hemos querido con esta campaña es llevar un reto a toda la sociedad para que entre todos seamos capaces de reconocer el trabajo de toda una generación, dedicarles su día, acabar con esa discriminación por edad y sobre todo... hacerles más visibles, a darnos cuenta que cuando hablas de ese día, cuando hablas de ellos, realmente les estás posicionando donde creemos que se merece. Es muy sencillo, para sumarse solamente hay que meterse en la página de Generación Sabia y un manifiesto de verdad con un convencimiento muy claro de que es una generación que tiene ilusión, que tiene ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y que, bueno, pues que ya que tenemos todo eso, queremos nuestro día, el día para visibilizar todo lo que podemos dar. Y esa, bueno, por cierto, aprovechar este momento para agradecer a todas las personas representativas que se han sumado, como Maribel Verdú, José Luis Perales, Samantha Vallejo Nájera, Nieves Herrero, Gloria Lomana, Marta Robles, Miguel Reyán, Carlos Iglesias, Carmen Tomás. Bueno, ha sido un grupo de gente que de verdad, de una manera muy desinteresada y apostando por esta iniciativa, se han unido a este vídeo que ahora íbamos a ver un trocito, ¿no? Sí, porque hay un vídeo, no sé si nos dará tiempo a verlo entero, pero hablando con Mariana, que es vuestra directora de comunicación magnífica, charlando con ella, vamos a escuchar un poco ese vídeo, Miki, si es posible. Campaña del Día del Trabajador Senior. Manifiesto por el Día del Trabajador Senior. Talento. Visión. Propósito. Aprendizajes. Resiliencia. Ilusión. Y sí, experiencia. Y ganas de seguir creciendo. De aprender y enseñar, de aportar y recibir. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Tenemos todo eso y ahora queremos un día. Para impulsar el talento senior. Para hacer frente a la discriminación por razones de edad. Para los que llegamos primero, nuestro día será antes. El 30 de abril será nuestro. El Día del Trabajador Senior. El Día del Trabajador Senior. El Día del Trabajador Senior. El Día del Trabajador Senior. El Día del Trabajador Senior. Bueno, pues está muy bien, las voces lo dicen todo, Bea, y también dentro de la Fundación Más Humano, con el apoyo de Endesa y la colaboración de Sabia, también habéis puesto en marcha otro programa senior al servicio de las pymes, ¿no? ¿En qué consiste esta iniciativa, Beatriz? Pues ya tenemos a 20 profesionales de Generación Sabia apoyando a 20 pymes en España, bueno, desde Madrid, Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura y Galicia, de diferentes sectores de actividad, desde la hostelería, el textil, a los servicios, el sector de la cerámica, el transporte, que han reducido su facturación en media en un 25% por el COVID. Y estos profesionales senior están ahora mismo ofreciendo servicios de desarrollo comercial, de posicionamiento estratégico, de revisión de la estructura de las finanzas de estas pymes, ¿eh? Y desde aquí queremos animar a otras pymes que necesiten ayuda, ¿eh?, de talento senior, que contacten con nosotros en Generación Sabia y en Fundación Más Humano para ayudarles de forma gratuita con un profesional consultor de gran talento y experiencia a ayudarles en las necesidades que tengan en su negocio. Creo que la experiencia está siendo muy positiva, ¿no? Las 20 pymes que en este momento están recibiendo, que son de todos los tamaños, con número de personas, más o menos entre 50 y 250 empleados, pero de diferentes geografías y diferentes sectores de actividad, y además que necesitan cosas distintas, principalmente planes de expansión expansión y comercialización, pero también temas de posicionamiento estratégico, revisión financiera, etcétera. Ese es el corazón de vuestra actividad también en la Fundación Más Humano, ese apoyo y esa ayuda, ¿no? Eso es, pero también que esa ayuda venga de talento senior, que eso es muy importante. Pues Beatriz y Gloria, que se quedan con nosotros para la tertulia también, porque luego vamos a charlar, no se vayan porque vamos a hablar con tres o cuatro personas muy interesantes, de esos de los que se pregunta para los que llegamos primero, ¿no? Que son de 50 para arriba, que van a estar con nosotros, y vamos a hablar de los senior en tertulia. Nos espera también el comentario de Tomás Pereda, con esta sintonía de la Fundación más Humano y del Foro de Recursos Humanos, con los que una vez al mes nos acercamos a conocer lo más humano en las organizaciones. Enseguida, después de la pausa, estamos con ustedes otra vez para seguir esta charla tan interesante sobre los senior con la Fundación Más Humano. Acuerdo, y les recuerdo a todos ustedes que se pueden registrar todavía en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos para el próximo miércoles, acercándose a www.fororecursoshumanos.com. No se vayan, volvemos enseguida. Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en ESG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables. Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de GESConsult. Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde. Capital Radio Madrid 105.7. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. Si es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los 7 años de bonanza y los 7 años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etc. Es que está dicho en la Biblia. Capital Radio, te escuchamos. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Capital Radio, la genuina radio económica. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en Capital Radio hablando de personas y empresas en los últimos 18 años. Con protagonistas que se acercan aquí al estudio central de Capital Radio en Madrid, saludando, lo digo siempre, a todas las personas de España, pero del resto de España, de Latinoamérica, de algunos lugares europeos donde nos escuchan, a través del directo y los podcast de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos, agradeciendo el interés de todos. Y estábamos haciendo memoria, Gloria y Beatriz aquí entre nosotros, no sé si estábamos haciendo memoria de cuánto tiempo nos conocemos ya, que es bastante, pero de cómo han cambiado los recursos humanos en todo este tiempo y en este tiempo de pandemia, ¿verdad, Gloria? Es impresionante la nueva actividad, el nuevo rol. ¿Qué percepción tenéis, Beatriz, Gloria? Pues bueno, yo creo que la parte mejor ha sido cómo hemos introducido de una manera tan rápida el tema de las nuevas tecnologías. Yo creo que nos tenemos que agarrar a eso como un buen futuro de eso, pues de otra forma de trabajar, de otra forma también de confiar en tus equipos, de ser capaz de estar en más sitios. Yo creo que ahí es la parte mejor, más bonita y con más recorrido. Ahora, la parte de la inseguridad profesional, que es otra de las que estábamos comentando, también es una realidad que yo creo que nos recuerda que, bueno, pues tendremos que seguir trabajando cada día más y mejor por lo que tenemos, sabiendo que no todo está en nuestra mano, porque las circunstancias no están siendo fáciles para muchos sectores, la verdad. Beatriz, ¿qué te cuentan los directores de recursos humanos? No, yo creo que también en un momento hace falta en este entorno de incertidumbre innovar, ¿eh? Y innovar está a mano de las personas. Las máquinas, la tecnología ayuda, pero no, el que innova es la persona, y yo creo que ahí el protagonismo de las personas está viéndose acrecentado como un valor fundamental para la empresa. Ahora bien, efectivamente, Gloria, el entorno es complejo, es incierto y existe sufrimiento, ¿no? Hay muchas organizaciones que necesitan implantar modelos de empresa más humano para poder gestionar de la manera más positiva este entorno. Tu comentario, Tomás, ¿de qué va hoy? Hoy va que la culpa la tuvo Romanones. Pues vamos a escucharlo. La voz y la firma de Tomás Pereda hoy. ¿A qué edad se convierte uno en talento senior? ¿A qué edad se hace uno mayor para la vida profesional? ¿A los 45, 55, 65 o 75 años? ¿Alguien sabe la razón por la que a los 65 años ya nos declaran oficialmente viejos y nos devuelven a corrales? Fue el canciller Bismarck quien, en torno a 1889, estableció la jubilación a los 65 años, con una esperanza de vida en Europa que no superaba los 52. En España, el 11 de marzo de 1919, y bajo el gobierno liberal del conde de Romanones, se crea el retiro obrero obligatorio, que estableció una pensión a los 65 años, cuando la esperanza de vida al nacer estaba en torno a los 43 años. Para hacernos una idea, en 1920 y en una España con una población de 21 millones, solo 282 personas tuvieron derecho a pensión. Es decir, solo una pequeña parte de la población llegaba a los 65. Si actualizáramos esta relación a fecha de hoy, con una esperanza de vida actual de 83 años, correspondería jubilarnos a los 120 años. Han pasado más de 100 años, pero en nuestra cabeza sigue grabada en piedra la edad de los 65 años como el momento en el que uno ya es viejo, se jubila. Según la RAE, jubilar significa dispensar o eximir de su trabajo a un empleado por enfermedad o ancianidad. Y aquí ya entendemos de dónde viene el lío. El tiempo se nos detuvo un siglo atrás. A pesar de que hay estudios que afirman que la edad más productiva en la vida se sitúa entre los 60 y los 70, los 65 años siguen actuando en nuestras mentes como el gran prejuicio que condiciona el comportamiento de empresas, sindicatos, sociedad y, lo que es peor, de nosotros mismos. La profecía autocumplida sigue haciendo de las suyas. Frente a ello podemos pensar que así están las cosas, echarle la culpa a Romanones y consolarnos pensando que los demás son responsables de lo que nos pasa en la vida. Declararnos víctimas, inocentes, impotentes, resentidas y resignadas ante un destino sobre el que pensamos que poco podemos hacer. O por el contrario, asumir que cada uno de nosotros somos los que tenemos el problema y por tanto somos parte de la solución, y que está en nuestra mano la responsabilidad para intentar resolverlo, jugando de la mejor manera posible las cartas que nos han tocado en el reparto. La longevidad sigue aumentando 6 minutos cada hora. Cuando acabe este programa, seremos 6 minutos más longevos. Y la esperanza de vida saludable alcanza ya los 74 años. Mucha vida aún por delante como para ponerla en manos de lo que los demás hagan o no hagan. Como dijo el gran Ramón y Cajal, no deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Se es verdaderamente viejo cuando se pierde la curiosidad intelectual y cuando la torpeza de las piernas coincide con la torpeza y la premiosidad de la palabra y el pensamiento. Por eso nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que gracias a la curiosidad y el ansia de renovación podremos aspirar a seguir dando guerra, seguimos siendo los mismos. Bueno, pues lo digo para nuestros competidores, si los tenemos, que no, yo creo que no los tenemos, pero si los tenemos, que nos queda mucha radio por delante, Tomás, que aquí sí, vamos sí. A estar, ¿cuánto has dicho? ¿Ciento cuánto? Bueno, a los 120 años, como nos jubilábamos hace un siglo, que eran a los 65 y correspondería a 120. ¿Y este mensaje cómo lo ven las nuevas generaciones, si escuchan tu comentario? Bueno, yo creo que se ven, las nuevas generaciones, sobre todo al principio se ven muy inmortales, pero cuando va llegando ya los 50 es cuando empiezan, nos empezamos a convertir invisibles, pero sobre todo nosotros, a veces el problema es que somos nosotros quienes nos vemos invisibles. Bueno, que no se crean que como el comentario de Tomás es los de entonces, pero está dirigido a los de ahora también. A los de ahora, es decir, a los de ahora. Que es un comentario muy, muy actual. Gracias, Tomás Pereda. Abrimos tertulia enseguida. Líderes y directivos en primer plano. Pues si os parece, con Gloria Juste, con Beatriz, que está con nosotros, la directora de la Fundación, el subdirector de la Fundación, Tomás, abrimos tertulia, ya lo que queráis podéis participar. Y se nos ocurría también abrir una charla tertulia con hombres y mujeres sabios, ¿no? Con V. De la generación sabia con V y de las acciones que lleváis a cabo también. Bueno, pues yo creo que lo podemos comentar a lo largo y ancho de este espacio. Tenemos tiempo suficiente. Y tenemos a dos primeros. Vamos a ver. Por un lado, está Anabel Ocaña, mi amiga Anabel Ocaña. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días, Tomás, Beatriz y Gloria. Un placer estar con vosotros. Me alegra mucho saludarte. Creo que tenemos también a Martina Bote por otro lado. Martina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Anabel Ocaña y Martina Bote. Anabel Ocaña es licenciada en Derecho, máster en Administración y Dirección de Empresas y estudios superiores en Derechos Digitales, DPO, Recursos Humanos, Marketing Digital. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección y desarrollo y gestión de grandes cuentas en compañías como Manpower Group, Bedior, GoFluent y Grassroots. Y luego Martina Bote, en este caso, cuenta también con muchísima experiencia como profesional de los recursos humanos, que ha desarrollado su carrera profesional en grandes multinacionales. Ahora trabajas, ¿no, Martina?, como consultora en este ámbito de selección de personal y además apoyando al talento senior en esta selección de candidatos, que yo creo que se adquiere muchísima experiencia. Bueno, celebrando este día que vamos a celebrar del talento senior, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cuál es vuestra percepción? Anabel primero. Pues es una manera de vivirlo muy diferente, ¿no? Hay que tener un entorno muy resiliente y reskilling y upskilling. Entonces, es como hay que vivirlo. Pasas de una situación en la que estás en una actividad frenética a una actividad en la que, bueno, pues en el momento de transición te descoloca, ¿no? y hay que encontrar profesionales que te ayuden, entidades que te ayuden, como en este caso el proyecto de Generación Sabia, y de esa manera hay que vivirlo, con una actitud positiva, resiliencia y rodeándote de una red de networking y de ayudas, ¿no? Martina, ¿y qué retos ha supuesto en muchas ocasiones pues vuestra situación, en muchos casos también? Pues viviendo en ocasiones la soledad de la gestión, ¿no? ¿Cómo lo habéis gestionado todo eso y qué recomendaciones dais? Bueno, pues verá, en mi caso te diré que después del duelo, porque es importante hacer el duelo, y ser consciente de que estás haciendo un duelo. En mi caso, pues yo salí de la última multinacional donde trabajaba como directora de recursos humanos de lo que era la Europa del Sur. Pues bueno, sales de una manera pues que, bueno, pues a lo mejor no lo hubieras elegido. Entonces, llega y llega, ¿no? Martina, llega y ha llegado, ¿no? ¿Perdón? Que digo que sí, llega y llega. Que eso, llegas ahí a un cambio pues de organización, que pasa en las empresas cuando estás en los puestos relevantes, pues bueno, pues fácil pues que estas cosas surjan, porque las has vivido mucho, sobre todo cuando trabajas en el área de recursos humanos. Pero ¿qué pasa? Bueno, tienes que estar preparado, pero nunca estás del todo preparado. Primero tienes, y para ser breve en mi respuesta, tienes que hacer ese duelo, reconocer que eso está pasando y que ha pasado y que tienes que ver cómo haces, qué haces para continuar adelante y para, decidir qué vas a hacer en tu última etapa, porque ya casi como es la última etapa laboral de tu vida. Entonces, a veces haces eso, y eres consciente, dices, bueno, eso voy a tratarlo como una oportunidad, vamos a ver qué está pasando. Está pasando que el mercado pues laboral, que yo lo he vivido, resulta que a partir de 45 años ya no eres casi nadie, ¿vale? Entonces eres muy poco atractivo, como no sea, o atractiva, como no sea que tengas ahí, pues yo qué sé, seas una referente, que hay pocos de referentes, bueno, como no seas una gran referente, pues está complicado. Entonces tienes que ser consciente y reconocer que está complicado. Entonces no hace falta que te pelees con las cosas porque son así. Entonces, bueno, peléate un poco, pero luego date cuenta que tienes que ver la realidad y decir, bueno, pues con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, pues en mi caso, mis retos fueron eso, voy a centrarme, voy a enfocarme, esto es lo que hay, las empresas no me van a contratar, porque no, porque lo sé, que no les interesa, porque hay ese estigma, hay esa especie de, es un prejuicio absoluto, que a partir de 45, pues ya la gente no son contratables. Bien, pues vale, pues mi reto es concentrarme en mi nueva etapa, ¿qué voy a hacer? Pues me tengo que reciclar, me tengo pues que poner al día, ¿qué está pasando? Pues la digitalización es lo que es hoy en día, es la actualidad, no es el futuro. Bueno, pues ahí voy, me tengo que estar al día de todo el tema de digitalización a nivel de recursos humanos, ¿dónde están las oportunidades? Si no son en empresas, a lo mejor resulta que la oportunidad la tengo yo, pues con mi bagaje, pues, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? Y entonces ahí, pues intentaré ser muy breve, es como dices, bueno, pues venga, si no me voy a una empresa, me voy a montar por mi cuenta, voy a ofrecer mis conocimientos, mi experiencia a la gente que lo necesite y que lo valore. Y no voy me voy a salir de esa espiral que dice, ay, mira, como que la gente, las empresas, que no les interesa a las personas más de 45, bueno, pues ya está, punto. Eso ya fuera, ya se sabe. Pues cada uno, ponernos en otro, Anabel en otro y Martina, cada uno hace su trabajo lo mejor que sabe. Siempre es bueno que los demás hablen de ti, nunca uno mismo, pero hay momentos donde, Anabel, Martina, ¿qué opináis? Donde hay que venderse, ¿no? Pero ese venderse, siempre lo digo, que hay que hacerlo, llevamos muchos años comentándolo, con suficiente contenido, ¿no? Con suficiente coherencia, porque si no te vende la empresa, ¿quién vende al candidato en esta cosa? Lo digo porque si no, se está muy solo, ¿no? En esto de los 50. ¿Qué opinión tenéis de esto? Pues mira, evidentemente... Sí, perdona. Martina, adelante. Martina, brevemente te pido y luego Anabel. Disculparme, sí. El estar acompañado es fundamental. El estar acompañado, o sea, saber qué nos pasó. Una cosa es tu proceso personal, pero otra cosa es que tú estés acompañado, que puedas compartir, ¿no?, lo que te pasa y puedas pues chequear qué está pasando y cómo lo otras personas cómo lo afrontan, otras personas cómo lo viven. Entonces ahí realmente, y ahora, mira, me ha venido a la cabeza, pero es que Sabia... cuando yo descubrí Sabia, ahí tienes un elemento que es una pena que no se conozca más, porque esa gente, ahí encuentras todo ese acompañamiento y esa interrelación con otras personas que están como tú y otras personas que están también pues ahí intentando pues ayudarte para precisamente lo que tú dices, que se te conozca, que no, que no te quedes en tu casa y con tu experiencia y con tu currículum, sino que pues uh-huh. vamos a ver cómo te pueden conocer. Sí. Bueno, dejo a Anabel que... Anabel, adelante. Porque si no yo acaparo, sí. acaparo la respuesta. Anabel. Adelante, Anabel. Comentabas, Fran, sí. venderse, evidentemente, venderse. Yo que llevo toda la vida en el ámbito comercial y he desarrollado estrategias de venta para mi empresa, empecé el momento en el que tenía que venderme realmente como persona, crear mi marca personal. Uh-huh. Tengo que decir que el método es muy importante. Todas las herramientas que, afortunadamente, gracias al proyecto de Generación Sabia, me ofrecieron... Desde el proyecto de mentoring con los Sabia Twins, con un gran profesional de Endesa, que es Javier Sánchez Cifuentes, que me ayudó a establecer un método y un proceso, el ingeniero, entonces maravilloso, me ayudó a establecer cuál era mi business uh-huh. Model para venderlo al exterior, cuál era mi propuesta de valor, establecer método a la hora de en redes, que se presente. Tienes que generar contenidos, tienes que ser tu propio community manager. Uh-huh. Tienes que generar esa red de networking y potenciar todo lo que has hecho durante estos años, pues en encuentros, seguir con tu actividad habitual de webinars, de actividades en redes, networking, por ejemplo, que nos ofrece Generación Sabia con Sabia Alumni, muy poderoso también porque se crean entornos que tanto para encontrar empleo como para montar tu uh-huh. empresa te pueden servir esos profesionales que hay, ¿no? Tienes que trabajar además uh-huh. la formación y el reskilling, ¿no? ¿Cómo es con un proceso de análisis? ¿Qué es lo que demanda el mercado en los próximos años y qué me falta a mí en ese business model canvas, ¿no? Generación Sabia nos ha ofrecido muchísimas becas, desde becas de idiomas, becas en el área de programación, de adquisición de competencias digitales. Hay lanzaderas de empleo con las que puedes uh-huh. hacer esta labor. Pues de vamos, que estáis mejor que queréis, ¿eh? Estáis mejor que queréis. Sí, sí, o sea, tengo que decir que hay y luego formaciones gratuitas sí, que hay en las redes. Sí, luego sí. voy a aportar algo que cuando... Muy rápido, Anabel, porque os vamos a dar las gracias y Tomás quería decir algo muy rápido. Tomás. Sí, Anabel, hola, buenos días. Nos hemos saludado antes hola, en las Tomás. Redes sociales. ¿Cómo estás? Oye, que no, simplemente comentar que el próximo viernes estás con nosotros en Generación Sabia, ¿no? En una sesión de networking y podrás seguir compartiendo con todos los interesados que en este momento quieran aprender y escuchar de tu experiencia, en este caso exitosa. Gracias, Tomás. Bueno, pues eso será el próximo viernes, has dicho, ¿no? Sí, este el viernes. Próximo viernes. Anabel, sí. Martina, muchísimas gracias por vuestros testimonios de los reales, de los del día a día, de los que están ahí celebrando también este viernes ese tercer cumpleaños también. Te das cuenta que como día. De los que más aprendemos son de nuestros propios sabios sí, sí. o sabias, sí, sí. como no, no, nos eso. Han demostrado claramente. Pura experiencia, pura experiencia. Muchísimas gracias a las dos, ¿eh? Gracias. Bueno, y adiós. Nos esperan más protagonistas, pero qué difícil es muchas veces, es decir, porque lo están haciendo muy bien, vosotros lo estáis haciendo muy bien, pero no sé, muchas veces yo le pregunto a Tomás, dice, bueno, pero las leyes nos acompañan, la legislación nos acompaña, los nuestros políticos nos acompañan, no quiero entrar en eso ahora, pero sí, pero qué fácil es, porque es bueno comentar, es bueno lanzar esos mensajes, pero necesitamos palancas, ¿eh? No, absolutamente. La vida está, yo creo que está transcurriendo a una velocidad tremenda y a veces la ley se queda muy atrás y yo creo que sobre todo la gran misión que tienen nuestros reguladores es acompañar a la gente que en este momento está en estas situaciones de transición. Muy bien, pues nos esperan dos invitados más, Ricardo Collado y Juan Carlos Bustamante. Ellos son fundadores de Finker.es, una plataforma online para gestionar el mantenimiento y la conservación de fincas de forma 100% online. Ahora me contará cómo lo hacen. Y su historia es muy curiosa, pero por favor, vamos a intentar que no lo cuenten ellos. ¿Los tenemos? Bueno, pues Ricardo Collado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Ricardo? Bueno, lo teníamos. ¿Y a Juan Carlos Bustamante lo tenemos? Bueno, pues ahora cuando lo tengáis me lo pasáis, que es el último testimonio, sí, antes de finalizar. ¿Este cumpleaños va a tener alguna sorpresa más, Gloria? Digo, en cuanto a la Fundación Savia. ¿O qué retos tenéis por delante? Pues tenemos todos, porque realmente estos números tienen que bajar como sea. Nosotros hemos decidido crear una plataforma online, aprovechando que es lo que más te permite llegar al máximo número posible de gente, pero tenemos una tarea complicada, ya sea online, presencial, intentemos todo lo que sea, porque realmente las cosas tienen que cambiar y en este momento post-pandemia todavía con más razón. Yo aprovecharía además, antes comentaba Martina, lo importante que es ir acompañado en este proceso, y la verdad es que ir acompañado con 30.000 profesionales Savia que en este momento están compartiendo la plataforma Generación Savia, pues yo creo que es una gran ventaja para no sentirse solo en este tipo de momentos de tu vida. Para nosotros conseguir el Día del Talento Senior sería una perfecta forma de celebrar el aniversario, en yo creo que porque se lo merecen los 30.000 que nos están apoyando, muchos otros que todavía no nos conocen, y en general cualquiera que esté trabajando se merece ese reconocimiento. Ricardo Collado, Juan Carlos Bustamante, ¿cómo estáis? Muy, muy buenos días, bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Yo no sé si Juan Carlos se va a poder incorporar, bueno, porque... Pues... Bueno, esto del emprendimiento, ya sabéis lo que es, todos para una, una para que todos. No paráis, bueno, pero atender al cliente primero, ¿eh? Atender al cliente primero y luego ya entráis en la radio. Bueno, fundadores de Finker.es, cuéntanos, pues yo lo he contado y lo he definido, pero cuéntanos tu empresa. Pues mira, vamos a ver, esto surge como una iniciativa dentro del entorno Savia, en el que, bueno, pues unos señores de muchos años, no te voy a decir cuántos, pero muchos años, pero con muchas ganas de hacer cosas, se nos ocurrió meternos en un sector que es bastante ávido a las tecnologías, a los nuevos cambios, hay mucha aversión por el cambio, como es el sector del property, ¿no? De la gestión de las fincas, la gestión de polígonos, gestiones hoteleras, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con el mundo del mantenimiento, la conservación, la renovación y mejora de las fincas. Uh-huh. Y ahí entramos. Viendo una oportunidad que surgió como consecuencia de una necesidad detectada por parte de Juan Carlos, y entendimos que si esto lo llevábamos al entorno online, al entorno de la nube, pues haríamos muchísimo más eficiente todas las gestiones inherentes a los temas de mantenimiento, en vez de estar llamando, localizando a proveedores, solucioname el problema, no te encuentro, dame tres presupuestos, no los encuentro. Eso es algo que, bueno, si esto se puede hacer relativamente fácil no, quiero decir, relativamente sencillo de pensar, no tan fácil de ejecutar, uh-huh, pero sí sencillo de pensar, llevarlo a un entorno en la nube en la que todos los agentes estuvieran intercomunicados, sí, y en el entorno de un clic. Ricardo, cuéntanos los miedos a la hora de hacer todo esto. Digo, temores, pues mira, que hay que superar. A ver, ¿cómo te contaría yo? Hay muchos sectores en la sociedad, y sobre todo en España, que... asociados muchos de ellos al entorno del ladrillo, que son muy conservadores a la hora de tomar decisiones de cambio. ¿Por qué? Pues porque el método tradicional de trabajar, en el que tú tienes tu agenda de proveedores estándar, conocidos, la gente que te suministra y te hace cosas, ya lo has estado gestionando durante toda la vida, y entrar en un entorno en el que tú no sabes si tus datos están compartidos, están seguros, uh-huh, y sobre todo que están en la nube, que tú, en muchas ocasiones, ni controlas ni conoces, pues te da miedo. Y yo lo puedo entender, que da miedo. Hola, Ricardo. Otra cosa es que, bueno, prueba y verás. Soy Tomás Pereda, Ricardo. Enhorabuena por vuestro proyecto. Aparece Generación Savia en vuestra vida, y además no os conocíais ni Ricardo ni Juan Carlos. ¿Y qué papel juega en este momento en vuestro proyecto? Te pido brevedad, tenemos un minuto, adelante. Rápido. Savia es un punto de encuentro. Es el punto de encuentro, seguramente, de los pocos que hay en España, en la que los seniors podemos emprender, podemos poner nuestras ideas a debatir, uh-huh, y encontrarnos con gente que nos acompaña en el viaje. Bueno, Ricardo. Orientándote, dándote ideas y apoyándote. Ricardo Collado, Juan Carlos Bustamante. Sigue dejando, Juan Carlos, no lo molestes mucho, que está vendiendo el hombre ahora a esta hora de la mañana. Y te agradezco mucho tu presencia en la radio, ¿eh? No, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Nada, a vosotros.